antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. 31 minutos es la mejor serie chilena según IMDb. El sitio Rave publicó un extenso listado a nivel mundial con los programas más destacados de cada país, basándose en la puntuación del portal. En nuestra nación, el falso noticiero hecho con títeres es considerada la producción televisiva superior a las demás, con una valoración de 8.4 sobre 10 por sobre otros clásicos de la pantalla chica como Los 80, El Reemplazante o Los Archivos del Cardenal. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.